Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. El programa 827 del espacio radial socioambiental más antiguo del país. En este capítulo vamos a estar siguiendo el conflicto en el Parque Natural Juncal, allá en los altos de la Aconcagua, siguiendo el conflicto que hay con la minera que se quiere meter a instalar y a generar su minería y su proceso extractivo, ni más ni menos en un lugar donde hay un glaciar, donde nace un afluente muy importante del río Aconcagua. Ha habido comunidades, personas que se han articulado y han armado un acampe en el territorio, evitando que la minera pueda ir a iniciar su trabajo de exploración. Minera que está resguardada por la policía, pero policía que no ha entrado con violencia a defender el paso de las camionetas, sino que ha respetado el acampe que mantienen compañeros y compañeras que están sensibilizados con las temáticas socioambientales y saben perfectamente el daño ecosistémico que harían las autoridades al permitir una minera en el glaciar Juncal. Eso punto uno, la concentración y la declaración que se ha hecho fuera del Parlamento. También vamos a compartir el Aires de Brote a propósito de lo que tenemos que considerar en esta época de otoño-invierno en el manejo de las huertas, de los huertos, en nuestros jardines, con las plantitas, con nuestras amigas las plantitas. Póngale ojo y oreja ahí a todo lo que está conversando la Lore con la Mel sobre el manejo de las huertas y de los huertos en otoño y en invierno. Y vamos a cerrar con dos cosas. Uno, con una entrevista a Wikimedia Chile a propósito de un encuentro que van a hacer para personas interesadas en subir material vinculado con conflictos socioambientales el 20 de abril en el Parque Cultural Excárcel desde las 10 y media de la mañana. Y ahí conversamos con Pablo Cartes, quien es parte de Wikimedia Chile, sobre el trabajo que hacen. Y también vamos a compartir la declaración de Ana Muri sobre lo que está pasando con las semillas y la ley que salió ya en el diario oficial sobre el resguardo de las semillas, la comercialización y todo eso. El Aire Puro que estás escuchando es el Aire Puro 827. Mis palabras sublevadas siempre quisieron volar. Le escupieron a la cara la rabia de la ciudad. La mugre que hunde al hombre, la mierda que bota al rico, la misma que pudre al pobre. Nosotros mirando pa'l lado, desconcertados, clavados por todas las leyes que reafirman este orden. Brota la primera gota, la segunda, la tercera, y se formó una corriente, compa, como roedores comiendo sobras, andando por las sombras, así vamos cobrando nuestra honra. Botaron el paradero, la tienda dejaron rota, explota la polar y todas sus cuotas. Arde la calle grande por afán de qué importa, la vida al servicio de las compras. Clandestino como la droga, como el kawin que expande otra versión de otras bocas. Alocadas por liberarse de la soga, anónimas sin rastro, y el rostro se desahoga. Un rumor llegando al rincón de nuestra casa, un ruido sigiloso al filo de una amenaza. El reclamo, el grito sordo que no se cansa, la rabia organiza como el hi-hat de esta comparsa. Somos bloqueito de una avalancha, contra tus leyes y sus amenazas. Somos aquel que pelea contra aquel, el que lucha por cambiar la cosa pa' que estemos bien. Yo. Somos bloqueito de una avalancha, contra tus leyes y sus amenazas. Somos aquel que pelea contra aquel, el que lucha por cambiar la cosa pa' que estemos bien. Yo. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Estoy me dice. Ya, saludarlo a todas, a todos. Buenos días, mi nombre es Jorge Morales, uno de las vocerías de la Coordinadora de Defensa Aconcagua y miembro de otras organizaciones territoriales que conforman esta acción de defensa de la cuenca de la Aconcagua. Agradecerles que estén acá, vamos a compartir con ustedes una declaración que construimos, que apunta a hacer un abordaje de lo que está ocurriendo hasta el minuto en el valle en general, en la cuenca de la Aconcagua. El día 8 de abril se llevó a cabo una reunión en la dependencia del Ministerio del Medio Ambiente entre diversos ediles de la Aconcagua, senaturías, diputaciones de la región de Valparaíso y la administración del Parque Andino Juncal. Los asistentes pudieron relevar en parte la importancia del Valle Juncal para el bienestar del río Aconcagua y este para la región de Valparaíso. En este sentido, se reveló el rol ecosistémico del agua de los 145 kilómetros de longitud del río Aconcagua y cómo esta cuenca abastece a más de 1,6 millones de habitantes de la región de Valparaíso. La amenaza de desarrollos de proyectos mineros en el Valle Juncal es real. Hoy la minera Nutrex amenaza con hacer ingreso al Parque Andino Juncal para iniciar las obras de monumentación de sus pertenencias mineras. Esto puede constituir un nuevo desarrollo minero en la zona, poniendo en riesgo la resiliencia hídrica de la cuenca de la Aconcagua y parte importante de la región de Valparaíso. La ministra de Medio Ambiente comprometió sus oficios para determinar una figura de protección para el Parque Andino Juncal y también para los servicios y oficios para los servicios tales como minería, Dirección General de Aguas y otros que se sirvan a informar respecto a las acciones de la compañía minera Nutrex. Las organizaciones territoriales que hemos relevado el conflicto desde un comienzo, celebramos la disposición de la ministra para proteger el Parque Andino Juncal y nos parece una medida necesaria y acertada. También queremos relevar que desde estas organizaciones territoriales hemos desarrollado la idea fuerza de consignar lo que se denomina reserva de caudal. Esta instancia o iniciativa, contemplada en la legislación hídrica vigente y que pone la atención en lo que hemos denominado como la salud de la cuenca de la Aconcagua. Nutrex, quien amenaza a la región de Valparaíso con sus intervenciones, no solo en materia hídrica, sino que también en materia del valor ecosistémico de lo que hay en el Valle Juncal. Supimos hace muy poco que la Dirección General de Aguas multó a la empresa transnacional Anglo American, por extracción irregular de agua, mismo caso para el estatal Codelco, en dos afluentes importantes del río Aconcagua, que se puede instalar Nutrex en el otro afluente importante, que es el Juncal, es realmente terrorífico. La amenaza de racionamiento de agua potable para la región de Valparaíso el año 2020 fue una realidad y estuvo a 3 días de materializarse. Eso está debidamente consignado por declaraciones del ministro de Obras Públicas y por el gerente general de la sanitaria ESVAL. Por lo tanto, esta coordinadora declara que, primero, mantendremos el acampe hasta el día 16, fecha tope para que la minera Nutrex lleve a cabo su faena. Ampliando esa materia, es realmente relevante si la minera logra constituir sus hitos a través de la monumentación. Esta coordinadora va a tomar las acciones necesarias desde manifestaciones pacíficas para que eso no ocurra. Insistir en acciones administrativas tales como denuncia, Superintendencia del Medio Ambiente, Dirección General de Agua, Dirección del Trabajo, Seremía de Salud, en contra de la minera Nutrex por incumplimiento de la normativa vigente en materia del cuidado de sus trabajadores. Iniciaremos acciones para que el Ministerio de Obras Públicas, organismo donde se aloja la Dirección General de Aguas, se comprometa a revalidar el estudio del año 2020 que consigna la iniciativa denominada Reserva de Caudal, que señalamos como una solución de más largo plazo y que fue encargada por esa cartera de Estado, encontrándose sin aplicar. El Estado de Chile hizo un estudio respecto a esta iniciativa. Es una iniciativa que es factible de realizar. Probablemente nos van a decir que no hay agua, que no hay derechos de aprovechamiento, pero eso es una acción que se puede realizar. Un proceso de articulación también como cuarto punto para tensionar la conformación de los organismos de cuenca, también albergado en la legislación vigente en el Código Agua recientemente aprobado. Queremos participar y darle vida y sustento a lo que se denomina la gobernanza del agua. Es la oportunidad, es el momento. Y por último, como quinta medida, tensionar la entrada en operaciones de la norma secundaria de calidad ambiental del agua del río Aconcagua y sus afluentes. Hoy día esa norma se encuentra en proceso de implementación y fija la calidad del agua del río Aconcagua. Una cosa es la fuente, que haya escurrimiento de agua superficial, que está bajo amenaza con esta situación de Nutrex, y la otra es la calidad de esa misma agua. Nos tomaremos de la mano, ya nos hemos tomado de la mano, y no nos vamos a volver a soltar hasta que logremos que la institución entienda que se requieren soluciones de fondo. Lo de protección del Parque Andino Juncal lo celebramos, insistimos, no obstante creemos que el camino debe ir a ser mucho más consistente y a más largo plazo. Firma esta declaración la Coordinadora Defensa Aconcagua. Jorge, ¿cuál es la situación con respecto a que se estaban haciendo estaban acampando en el lugar y llegó Fuerza Especial? ¿Nos puedes contar de eso? Hasta el minuto yo no tengo esa información. Ha llegado Carabineros acompañando al titular de Nutrex para ejecutar una orden dictada por el Tribunal de los Andes de auxilio de Fuerza Pública. Hicieron 2 o 3 intentos, no fue posible eso. Pero hasta el minuto no hemos visto auxilio fuerza pública con fuerzas especiales. Eso hay que ser muy, muy justo, digamos. ¿Siguen acampando ahí? Vamos a seguir acampando hasta el día 16 al menos. Eso no lo podemos soltar. Es importante que la opinión pública entienda que por mucho que esta estupenda iniciativa de protección del Parque Andino Juncal que ha relevado la ministra se materialice, las leyes y esas normas no son retroactivas. Si la minera Nutrex monumenta hoy día, puede hasta la fecha que se dicte el acto administrativo de protección del Parque Andino Juncal, ejecutar acciones atendiendo la debida constitución de sus derechos mineros en el lugar. Así que por ende es absolutamente estratégico que no entre al Parque Andino Juncal. Ese plazo fatal que denomina la legislación es el día 16 de abril. ¿Cuál ha sido la recepción acá de las políticas y políticos, diputados, parlamentarios, senadores? Mira, debemos ser muy justos, muy honestos. Creemos que finalmente se ha logrado posicionar desde las organizaciones civiles, desde la administración del parque, y relevar apropiadamente la gravedad de esta amenaza. Y esto ha sido tomado en consideración por actores, diversas actorías políticas de diversos sectores, y tenemos que celebrar esa situación. De lo contrario, no hubiésemos llegado a la instancia en que se diera esta reunión con el Ministerio y ofrecieran sus oficios para una protección del Parque Andino Juncal. Lo vemos con positivismo, y aquí están llamados todas las actorías que se pongan al servicio, que se pongan a disposición con el propósito de restaurar la salud de la cuenca de la Aconcagua y de alguna parte la dignidad de los territorios también. Todos están convocados. ¿Nos puede hacer una descripción de cuál es el lugar, cómo es y cómo afectaría el tema del río y el agua hasta acá? Yo puedo contarle mi experiencia, pero de ahí, si me permiten, voy a invitar a Tomás que nos comparta algunas palabras. Yo tuve la oportunidad, y aquí no voy a ir a los datos duros, que es lo que me encanta a mí, pasar el año nuevo allá. Había ido un par de veces antes y me tocó pasear el año nuevo con mi compañera allá. Es sobrecogedor. El estar en ese lugar viene finalmente una sensación de comprensión de la magnitud del daño que pudiera ocurrir si permitimos que este ecocidio se lleve a cabo. Estar en ese lugar es un lugar donde uno puede sentir presencia no solamente de seres de carne y hueso como nosotros, uno puede sentir y vivir ahí que hay ancestros dando vuelta. Eso es real. Yo los invito a que conozcan este lugar. La labor que realiza la administración del Parque Andino Juncal, que es una iniciativa de conservación privada, es maravillosa, es generosa y está a disposición para todos los habitantes de la región de Valparaíso, y en eso tenemos que ver cómo apoyamos que esto continúe adelante. Tomás, no sé si quieres... ¿Me pongo allá? Sí, yo creo. Gracias, Jorge, gracias a todos ustedes. Realmente es impactante el apoyo de tanta gente, de tantas personas, o sea, tantos políticos, pero más bien lo que han estado llevando esto, que nos ha estado acompañando desde un principio, son las organizaciones sociales, que por un lado han vivido en carne y hueso la experiencia de estar arriba y han podido imaginar lo que podría ser, ¿cierto? Las dos posibilidades. Uno, que se mantiene prístina, libre de minería, o que se da pie a un lugar de un otro camino, una otra máquina, una otra sondaje. Pero lo que se demuestra es que hay mucha gente que no quiera que esa segunda realidad pase. Y que hay mucha gente que quieren mantener estos lugares como Juncal, como el Cajón del Peñón, como en el Cajón del Rocín, que quieren la naturaleza, que quieren cuidar los lugares naturales, que quieren seguir cobijando la naturaleza que al final nos da vida a nosotros. Y eso yo creo que es lo fundamental, que hay una masa crítica de gente de diversos sectores de todo el valle que han estado arriba, que han estado apoyándonos, que han estado relevando la importancia de esto, del Valle Juncal, y relevando la importancia de que el Valle Juncal queda libre de minería ahora y para futuras generaciones. Entonces, se agradece mucho la atención, se agradece mucho el interés. Juncal es una reserva hídrica, es una reserva de vida, tanto para nosotros como los otros seres vivos, y se agradece a todos. Lo último que quería señalar es un mensaje para los habitantes de Putaendo. Ellos también, y ustedes tienen que saber que están sometidos a un proyecto Vizcachita, que también está alterando de manera significativa su entorno en la cuenca del río Rocín, como señalaba Tomás, y creemos que esta visión de cuenca que queremos sostener de aquí en adelante debiera abrazar lo que ocurre ahí, lo que ocurre en la cordillera del Melón, lo que ocurre en diversos cuerpos de agua de la región de Valparaíso. Es por eso que la invitación es a pensar en cuenca Hoy día es Juncal, mañana puede ser otro lugar. Estemos todos atentos, vigilantes. El agua es un bien tan preciado. La región de Coquimbo está entrando en racionamiento hídrico. Ahora, en los próximos días, la región de Coquimbo está al lado de nosotros, nuestros vecinos. No es algo que está ocurriendo en Arabia. Es en la zona central del país. Así es que la invitación a que todas y todos, y como hay un lienzo por ahí, el agüita para este jardín viene de Juncal. Así es que agradecerles la presencia. El sol te desarma cada paso que das. La tierra que se reseca en ese viejo lugar. Lecho que supo oficiar, la arteria para hidratar. Esa pradera de verde ya sin vida no más. Mientras vientos hacen fuertes y voltean lo que encuentran. Pasota gigante, seguimos devastando. Nos vamos devorando este mundo de un bocado. Sí, y el sentido común lo dejamos en algún lado. Cuando ese billete se posó sobre esa mano, Quilino convirtió así el propietario. Verdugo de todos los seres que habitan el barrio. Cada vez más, cada vez menos son las especies que habitaron. Sí, esos terrenos reducidos a ejemplares en los museos. Ponete al lado de esa cuna con el bicho feo. La situación no da para más. El clima sigue empeorando a gran velocidad. Es tiempo de frenar con la máquina voraz. Preguntarse de una vez a dónde queremos llegar. Sí, no, llueve más por acá. Mientras que allá están todos abajo del mar. Y el sol te parte cuando asomas. Esas veredas tan calientes y no joda. Marabunta pero a escala planetaria. Se miso en los millones y seguimos en aumento. Pero siento que no te habrá mucho más. Quiero cambiar este canal. ¿Cómo? Pero no lo veo. ¿Dónde está el control remoto? Donde alguien me lo pase y un vaso de agua fresca. Gracias. Señoras y señores, me prestan bloqueador. Número 90, te cuidan de este sol. Sí. Pero nunca importa si Kioto está firmado, no. Borrado o sellado. El asunto es el hoy. Del mañana que se encargue otro loco, yo me voy. Pero antes siempre toco mientras hombres le pegan a la tierra que le pega a otros hombres. Hombres que le pegan en la tierra manteniendo la cadencia hasta que un mal día se rompa esta secuencia. Sí. Mientras me hago la idea, no lo puedo creer. Lo voy a expresar por no poderlo posponer. Es demasiado complejo el tema, un dilema que no se mejora con crema. Los lagos se secan, los polos se descongelan. Osos hibernan hasta en primavera. Existe un desfase de largo alcance y mi frase corre en esa misma chance. Sol quema cenizas. La caparazón del planeta es un puzzle y le faltan piezas. Hablo de la capa de ozono, un bombardeo pleno. Chimeneas de veneno, desenfreno. Qué triste panorama pintan. Inauguran polución, festejan cortando cintas. Caras humillantes planifican cadáveres y cuántas especies ya nadie las ve. Llueve más por acá, mientras que allá están todos abajo del mar. Y el sol te parte cuando asomas. Esas veredas tan calientes y no joda. Llueve más por acá, mientras que allá están todos abajo del mar. Te parte cuando asomas. Esas veredas tan calientes y no joda. Lo que hay que cambiar es un modelo energético y tenemos alternativas. Son dos tecnologías que están más que descubiertas. Una se llama ahorro. Casi el 30% de la energía de este planeta se despilfarra. Son energías renovables, tenemos alternativas. Necesitamos aire puro. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a esta cápsula viajera verde que reemprende su viaje desde el litoral central a inicios de abril de este 2024, iniciando el otoño. Estamos comenzando este Aires de Brotes, Brotes de Aires, con un tema muy muy importante para estos tiempos, que es siembra y manejo del ciclo otoño-invierno. ¿Cómo estás, Lore? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Mel? Bien, aquí estamos en esta tarde, un placer y un agrado ir construyendo estas cápsulas viajeras que esperemos que lleguen a muchos oídos, con ganas de compartir lo que vamos viendo y lo que se va aprendiendo, ¿no? Sí, yo por mi parte con ganas también de seguir aprendiendo de cositas que hacer en estos tiempos, como que se nos viene el invierno, entonces hay que irse preparando para todo eso. Si vienen las lluvias, esperamos, y ahí que la tierra esté lo mejor posible para recibirlas, para también ahí poder tener buenos cultivos. Hoy tuve todo un día de trabajo en huertita con niñas, que trabajo en una escuela, y nada, pues bonito ahí el ir viendo cómo también nos vamos relacionando todos con las plantitas, con las tierras, con los bichitos que hay ahí. Así que vengo con toda esa energía de estar con las manos en la tierra toda la mañana. ¡Oh, qué exquisito! Yo ayer estuve haciendo almácigos, un poco atrasado por este ciclo que pareciera que todavía estamos medios veraniegos, ¿no? Al menos han habido unos días de mucho calor por acá. Yo creo que casi hemos rozado los 25 grados y con una sensación muy quemante del sol, además. Que eso hace que, no sé, sigan habiendo como floración en los tomates y maduración en sus frutos. Sí, impresionante. Habito más al sur de Valparaíso y aquí este territorio es un poco más frío generalmente, más neblinoso, de hecho se ha sentido el otoño así como en ese sentido, pero los días que sale el sol, que hoy por ejemplo fue un día de aquellos, intenso, sí, 25 grados fácil, mucho calor, frío en la mañana, de estos efectos raros que suceden, ¿no? Que viene como hace un rato repitiéndose, unos fríos muy fuertes en la mañana y después como a mediodía un sol que quema. Entonces como que entre que las plantitas están medias quemadas, no sé, en mi caso los tomates están como que las hojas se están poniendo medias moradas, así como quemaditas de frío, pero tienen tomates chiquititos verdes que están ahí tratando de madurar, y otras flores que le están creciendo, así como que tienen todo en una misma planta, entonces está loquillo. De hecho, hablaba el otro día con una persona, así que fue a su casita, me mostraba su invernadero y me decía que tenía mucho brote de tomate, y que no sabía bien qué hacer, como seguir cultivándolo en este tiempo a pesar de que se venía el invierno o no, porque sus otros tomates estaban en esto mismo de que seguían como dando frutos, por otro lado sus zapallitos como quedaron como chiquititos, como la flor y el zapallo así pequeño, así que nada, son cosas como que se están repitiendo al parecer con estos cambios del clima tan extraño que estamos viviendo ahora. Sí, mirábamos hace un rato, ahí estábamos compartiendo una imagen, por ejemplo, de las proyectivas para este año, de la Dirección Meteorológica. A propósito de que recordemos que se retira el fenómeno del Niño, que trae hartas lluvias, y entra el de la Niña, que es más seco, y las proyectivas para abril, mayo y junio, ya leíamos que, por ejemplo, lo que iba a suceder es que íbamos a tener temperaturas más bajas que las normales y temperaturas más altas que las normales. Eso significa que va a ser más frío del frío que hace en la mañana y vamos a tener más calor del calor que comúnmente hace en la tarde. Eso hace que las plantas también tengan un comportamiento distinto. Yo confío, eso sí, que es una evolutiva. O sea que igual, como las plantas son tan sabias y tan hermosas, están aprendiendo de este proceso y van a dar unas semillas mucho más fuertes y adaptadas a estas condiciones ambientales. Sí, sí, es de esperar eso, ¿no? Y bueno, como tú dices, son así unas potentes las plantitas, entonces van ahí adaptándose, pero también como a la vez que ellas se van adaptando, nosotros también nos tenemos que medio que ir adaptando, medio que ir aprendiendo, ir viendo también cómo le vamos apañando en ese proceso de adaptación. Sí, pues son las medias maestras ahí, porque yo creo que nos están invitando a mirar algo que hemos desatendido mucho, ¿no? Que es como cuidar, o sea, ahora lo vemos como un proceso de peligro, ¿no? Este como cambio climático o lo que sea, vemos que es una situación que finalmente nos pone en riesgo y no lo habíamos visto antes, pese a que ya venía sucediendo, ¿no? Claro, claro, como que ya se está evidenciando más tal vez, ¿no? Sí, así que, bueno, invitados ahí a este capítulo que es principalmente respecto a las siembras y el manejo del ciclo del otoño-invierno, donde nos lanzamos a sembrar para alimentarnos y construir otra forma en nuestro existir. Eso, sí, pues vamos ahí cultivando para que nos vamos nutriendo desde nuestro cuerpito hasta nuestra alma también ahí, que se va nutriendo cuando vamos cultivando y conociendo y cantándonos también con las plantitas. Vamos a una pausita y volvemos con nuestro bloque. Volvemos entonces en este Aires de Brotes, hablando de este cambio, ¿no? De este ciclo estacional, estamos pasando al otoño, tenemos esta realidad, ¿cierto? De un cambio climático ya inminente, de que las plantitas van a ir reaccionando y adaptándose, tenemos cositas que debieran ser de verano, pero todavía están ahí como dando la pelea, ¿cierto? Pero igual hay que preparar nuestra tierra para el invierno, hay que empezar a cultivar nuestros alimentos que nos van a nutrir de aquí en adelante. Entonces, ¿qué sembramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le vamos haciendo con lo que cosechamos anterior, con las semillas que teníamos anterior? ¿Y cómo nos preparamos para lo que se viene? Sí, mire, en general tenemos las huertas. Se definen en lo tradicional con dos grandes estaciones, las siembras de primavera-verano y las siembras de otoño-invierno. Las siembras de otoño-invierno, que el otoño parte en marzo, el 21 de marzo, por ahí, ¿no? En verdad uno empieza a trabajar la huerta a principios de marzo o a finales de febrero para preparar las nuevas siembras. Porque además hay muchas que hacemos en almácigos y vamos a tener ese almácigo 20 días o 30 días esperando ir a una cama. Entonces, como esto está medio corrido, hay algunos que todavía sienten que su huerta está full primaveral. Lo que tenemos que hacer es, bueno, aprovechar de guardar las semillas bien etiquetadas, con nombre, en sobrecitos de papel para que se vayan ventilando y se sequen, y ya nos daremos el tiempo también de limpiarlas. Que es algo que se hará con un buen mate cuando vengan esas lluvias que no podemos estar en el jardín, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar en hacer es que después de toda esta abundancia del verano, que en general son frutos con colores muy fuertes, sí, con mucha agua, con muchos azúcares, el suelo igual ha entregado harto nutriente y con mucho calor también, ¿no? Entonces el suelo también está reseco, quebradizo. Y lo que Duro, claro. claro, lo que tenemos que hacer es que es el momento de trabajar nuestra compostera y poder volcar el material que ya tenemos bueno a estas camas de invierno, o sea, abonar. Si no, también podemos ahí como trabajar un poco la tierra y mejorar tal vez con algún guano animal, pero lo importante es que antes de volver a sembrar, si es que no tengo la posibilidad de hacer estos descansos, ¿no? Que a veces dejamos las camas descansando y no plantamos nada. Pero si no, lo que tenemos que pensar es que, porque además las camas o los sectores después del cultivo bajan, ¿no? Cuando uno cultiva en un cajón, uno se da cuenta que llena de tierra y después esa tierra baja. Sí, como que se chupa. Como que se chupa, porque a la larga de ahí salieron los minerales y todo lo que hizo que en verdad crecieran plantas hacia arriba. Entonces tenemos que pensar en subir de nuevo esto. No vamos a voltear la tierra porque hemos hablado otras veces que es importante no romper la estructura del suelo, de los microorganismos que son sensibles a la luz del sol y que viven ahí, en condiciones de oscuridad que son propicios de ellos, pero sí que el suelo está compactado, entonces lo que podemos hacer es con cuidado con las raíces de las otras plantas que hay, meter chuzo, por ejemplo, y mover un poquito adelante y hacia atrás, o la horqueta. Así que esto es como un tenedor, ¿no? Claro, como ir Y abriendo, entonces haciéndole como unos hoyitos y abrir, como airear el suelo. exactamente, porque lo que vamos a hacer es que vamos a promover el aire para que las raíces de las plantas nuevas que vamos a poder, que vamos a plantar o que vamos a sembrar, no tengan el suelo tan duro. Y además vamos a incorporar compost o tierra de nuevo arriba del cultivo. ¿Sí? Esas serían como las consideraciones. Si tuvimos plagas y enfermedades, lo que vamos a hacer es que antes de poner la capa de compost o de tierra nueva, vamos a echarle ahí como una ceniza. ¿Sí? Vamos a espolvorear cenizas, que hemos hablado también otras veces, que es como nuestra gran apoyo para manejar el huerto. ¿Qué pasa en el caso de la ceniza si tengo como una ceniza, no tan polvito, sino que más entera, más así, tipo carbón, no tan grande, pero así como unos trocitos más enteros de maderita? Yo en general ¿Puede la absorber? paso, yo la paso por un colador, por ejemplo. Pero también esos pedacitos de carbón también los puedo poner en el suelo, porque esos pedacitos de carbón con esa porosidad también tienen su aporte y también son núcleos de vida en esa textura, ¿no? Que tiene tan interesante el carbón. ¿Sí? Son como reservorios de procesos de retención de humedad, por ejemplo. Y ahí hay un montón de minerales presentes. Yo en general las cuelo porque en la ciudad tendemos a quemar mucho palo viejo y generalmente Con palo viejo a pintura. veces lleva clavos, ¿no? No siempre tenemos la posibilidad de quemar madera limpia, madera de árbol, ¿no? ¿Qué pasa con esos clavos? Me entró la duda ahí, tal vez ya lo he preguntado en otras ocasiones, ¿eh? Pero siempre recuerdo a mi abuelita que le ponía clavos oxidados a las plantas para que le diera hierro. Claro, se libera hierro. Ahí yo creo que lo mejor es hacer una agüita de clavos, porque al final cuando hueteamos nos encontramos con esos clavos oxidados y nos podemos dañar. Uno nunca Claro. sabe cómo quién va a manejar el jardín después de nosotros. Pero sí, las Y hortensias tiran un color súper lindo con los clavos oxidados. ah, mira, qué bueno. Un secreto ahí para una agüita de clavo oxidado ahí para las hortensias. Y entonces, bueno, vamos a abrir y vamos a aplicar esta ceniza entre capas para controlar algún tipo de hongo que pudieran estar presentes en la primera capa del suelo producto de estos cambios de temperatura que hablábamos, muy bajos en la mañana y después calurosos, ahí como se juntan esas dos condiciones que son frío-calor, y entonces se disparan las enfermedades, la proliferación de hongos. Y ya con esta preparación de cama nos vamos a sembrar. ¿Sí? Podemos hacer siembra directa o podemos hacer almácigos. Pregunta, si moví, hice toda esa misión ahí en el suelo, fui abonando, fui revisando todas esas cosas, ¿tengo que esperar un poco o puedo sembrar así o plantar en el mismo momento? En el mismo momento nomás, porque ya estamos en el tiempo. Y si no, lo que yo recomendaría es que si por ejemplo preparé el suelo y no alcancé por tiempos, por todas las labores que tenemos, o tal vez no tengo las semillas aún, lo que yo recomendaría sería poner pajitas o ramitas secas arriba de esta nueva preparación de suelo que está tan rico y que con este sol que hay y estos cambios de temperatura se va a volver a resecar, ¿no? Y entonces lo protejo un poco. Eso entonces, a sembrar sadillo. El momento. ¿Qué sembramos? ¿Qué le hacemos? ¿A qué le gusta vivir en estos climas, en estos tiempos? O sea, yo creo que las hojas siempre, como lo hablábamos de que en verdad nadie debería comprar acelgas a estas alturas del partido. Pura acelga por todos lados, ¿no? Acelga, perejil, por ejemplo, el cilantro, que como que se afecta un poco por el calor y que en el verano estaba súper estresado y se florecía inmediatamente, y que es tan rico porque es un quelante natural, o sea, ayuda como a botar los metales del cuerpo, que es algo muy propio de estos tiempos y la contaminación ambiental. La espinaca, que ya sí puede ser un poco más fácilmente porque tampoco soporta tanto calor. La rúcula, que es de ciclo corto, y alimentos más complejos o de largo aliento, digo de largo aliento porque se demoran más en crecer, o sea, requieren más meses, como el repollo, el apio o los cales. Yo recomendaría que le pusieran ojo a los cales porque son súper generosos los cales. Y tan deliciosos que son, y un aporte ahí para las anemias, esas cosas ahí vienen precisas. Sí, pues se dice que uno debería comer alimentos del tipo crucífera o brásicas que se llaman también ahora, como las coles, los repollos, los coliflores, todos los días. Entonces, por ejemplo, el kale con dos o tres hojitas, ¡pum! Así como un golpe súper fuerte de vitaminas y también compuestos anticancerígenos. Buenísima, entonces. Y lo que no deberíamos olvidar también, que son muy buenas y muy importantes por su rol ecosistémico, es que sembremos haba. Porque las habas van a capturar el nitrógeno atmosférico, lo van a fijar en el suelo, entonces van a ser capaces de mejorar el suelo. ¿Sí? De este suelo que tal vez lo dio todo en el verano, o si estoy partiendo con una huertita, siempre hablamos de contextos urbanos o periurbanos, estoy partiendo en este suelo medio degradado, que no es tal vez así como la riqueza del bosque, las habas, y en unos meses más las arvejas también, que son leguminosas, nos van a ayudar a mejorar el suelo y ayudar a las plantas que vienen. Sí, las habas son súper potentes porque son de estas que uno tira semilla y generalmente te salen todas, la mayoría. Y crecen rapidito, tienen una buena altura también. Entonces son una muy, muy buena siembra para todo momento. Para todo momento, sí. Me puedo comer las hojas también, las flores. Y cuando las habas son de huerta casera, también me puedo comer las vainas. A diferencia de cuando me las venden en la feria, que las vainas ya están como muy feas, muy secas, ¿no? Claro, vainas tiernitas ahí, uno puede comer la planta entera entonces. Y lo otro es que resiste, que por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, que se la come el caracol, igual rebrota. Sí, Sí, es que son muy potentes las aves, ¿no? Como que resisten a todas. Que hay hartas bichitos que se las comen, porque mismo estas hojitas tan tiernas que tienen estas flores, pero aunque tengan un par de hojitas, como que salen otras y sale la vaina igual, como que no se echan a morir que tengan un par de hojas menos, así como que tiran fuerza igual nomás. Sí, yo he visto habas que resisten, o sea, se doblan con el viento, son súper flexibles también. Si viene como un viento, se mueven por el sol, se doblan y se vuelven a levantar, ¿no? Y también hasta he visto habas medias creciendo ahí como con nieve. Entonces son bien guerreras, hay que darle harto a las habas y para seguir mejorando suelo. A veces uno tal vez no las cosecha completamente, pero sí producen muchas semillas para mejorar suelo y eso es súper bueno. Y la otra familia que es interesante es toda la de los bulbos y las raíces. La cebolla, el ajo, el rábano, las zanahorias, las beterragas, las papas. Hoy las papitas están como creciendo solas, ¿no? Por lo menos yo donde tiro las cositas del compost y eso, hay ahí varios brotes de papas. Sí, pues a la papita le gusta ese calorcito del compost para brotar. Por eso también aporcamos y tapamos bien las papitas cuando van creciendo. Y lo otro que le gusta a la papa es esa esponjosidad que tiene el compost, que no es una Para tierra poder entrar, apretada. ¿Sí? profundo. Claro, y poder a la larga construir la papa bajo el suelo. Esa extensión que necesita el cuerpo, necesita humedad, que el compost, por cierto, que lo tiene, y también necesita que este bulbo que empieza a crecer tenga como que se pueda mover, pues, porque el compost está blandito. Entonces, ahí todos esos bulbos, esas raíces que son importantes para estos tiempos, el ajito es algo que fijo, hay que ponerla ahí a sembrar en estos momentos. En harto Sí, ajito de estos para los fríos. tenemos que poner ajos y porque además también cuando ponemos ajos en la huerta vamos a estar controlando las enfermedades que pudieran atacar a otras plantas. O sea, también vamos a estar cuidando el suelo. Cuando sembramos plantas que son de la familia de los Allium, ajo, cebolla, sí, puerro, cebollín. Vamos a también, estas plantas van a exudar al suelo y al aire compuestos azufrados que van a, por ejemplo, ayudar a distraer un poco los pulgones que después que son propios del cambio de estación. Cuando los ajos estén listos en septiembre o en octubre, cuando estemos entrando en la estacionalidad de primavera-verano, también vamos a ayudar a que no se instalen esos pulgones que vienen cuando empieza la primavera. Entonces, Buenísimo. sembramos para nosotros, pero también sembramos para el suelo, ¿no? Me entró una duda ahí con el ajo. Por ejemplo, si tengo un diente de ajo que no ha brotado todavía, ¿puedo plantarlo igual? ¿Va a brotar ahí o mejor esperar que brote como fuera de la tierra? Sí, lo que necesita en la tierra son condiciones de frío y humedad, que es lo que hace que estas semillas o estas plantas germinen. Ahí como dato, lo que yo hice, por ejemplo, yo sembré mis ajos ayer, que era último día de raíz en el biodinámico de estos días, y lo que hice hace 2 semanas es que todos los ajitos que tenía que no habían brotado, los metí en una bolsa Ziploc, los mojé, los escurrí, los metí en una bolsa Ziploc y los metí al refrigerador. Y Hermoso. se estimuló el desarrollo radicular y yo ya planté todos mis ajitos enraizados. Ya, esa es entonces. Por ahora podemos hacer esa técnica y esperar al próximo día de siembra de raíces. Sí, o cuando estén con su raicita también, pues en menguante también, si no tengo tanta ahí como información con el biodinámico, menguante para los trasplantes y para los días de raíz. Y entonces con estas raíces activadas. Porque como el clima está un poco desfasado, Hay que empujar tal vez un poco si quiero sostener algunos cultivos. Eso entonces, y por otro lado, inflorescencias, ¿cierto? Que Ay, podemos ir plantando. sí, que son tan ricas, ¿no? Que es el brócoli, porque nos comemos la flor antes que abra, ¿no? Lo mismo sucede con el coliflor. Y la maravillosa alcachofa, que también es tiempo de sembrarla. Deliciosa la alcachofa. ¿Qué pasa si tengo una plantita de alcachofa del año pasado que está todavía ahí medio que resistiendo? ¿Irá a volver a brotar este año? Sí, claro, vuelve a brotar. Inclusive, no sé si tu plantita de alcachofa le salió hijos por los lados. No, es una guagüita que me llegó muy guagüita, que en el verano se anduvo secando y ahora está como de nuevo como llegó, una guagüita otra vez. Ah, perfecto. Mira, las plantas de alcachofa viven como 7 años más o menos, al parecer. Yo nunca he tenido tanto, estoy recién partiendo con las alcachofas. Pero el año pasado, en la huertita de la excárcel, trasplantamos alcachofa, nos dieron alcachofa, se robaron otras también, y después de que dieron, la planta empezó a arrojar hijuelos por abajo. Y nosotros sacamos sus hijuelos y los repartimos, y ahora tenemos ya 5 alcachofas en vez de una. Bueno. Como que le salen como unas matitas en la base y tú le sacas esos hijuelos y los trasplantas en otros lugares. Así que a la alcachofa le gusta el suelo descompactado. Y conversábamos la otra vez que algunos lugares en el Quisco, en la Rana, son más apretaditos, ¿no? Claro, harta greda por estos lados. Entonces tenemos que aplicar más materia orgánica, pues, más poda y más compost, poda y compost, y hacer el suelo para arriba. Buenísima entonces, hay hartas cositas que sembrar, ir preparándose entonces, preparando la tierra, preparándose para sembrar y nada, pues ponerle todo el amorcito ahí para que crezca. Hoy día voy a seguir contando cosas de la escuela que le preguntaba a las niñas como ya, ¿quiénes, los más chiquititos, qué necesitaban las plantas para crecer? Ya, sol, agua, y mucho amorcito, me dijo una. Y sí. Sí, mucho amor, porque es estar viendo también lo que necesitan, pues el amor es presencia, ¿no? Exactamente. Y viene de vuelta después, las plantas así con su belleza nos entregan amor de vuelta. Sí, sí que sí. Vamos entonces ahora a una última pausita musical, ahí un momentito de cantar toda esta información. Y volvemos ya al bloque final de este Aires de Brotes. Debajo el sol, recógela, lista para cultivar, recógela, quien no trabaja la tierra, recógela, no tiene nada para tragar. Manos rotas de arar, recógela, con mi herencia campesina, recógela, la tierra quiero labrar, recógela. Eo, ea, eo, ea, eo. Y volvemos después de esta pausita musical en nuestro Aires de Brotes, Brotes de Aire, respecto a las siembras y el manejo de este ciclo otoño-invierno. Igual, una de las cosas que a mí más me gusta como cuando nos vinculamos a la huerta es que nos vinculamos como con la alimentación real, ¿no? No como la alimentación de ficción industrial o la alimentación que viene como de todo el mundo y que está llena de cadenas de transporte y de mucho petróleo. Claro, Y somos parte de esto tan fundamental que es nuestra alimentación. Qué más bello, ¿no? Que ver todo ese proceso y que sea desde nosotros y tener la claridad de cómo están cultivados esos alimentos. sí, pues, y saber que en verdad tenemos que comer algo que tiene que ver con el ciclo y con el territorio, que es como lo que nos hace como más vital. Entonces, claro, pensar que ahora empezamos a comer las cosas que guardamos, ¿no? Claro, distintas cositas que se guardan desde el verano, ¿no? Siembras que hay en el verano que las vamos como guardando para alimentarnos en el invierno. Lo primero que se me viene en la cabeza es el zapallo, zapallo camote, zapallo de tronco que aprendí ahora que también se llama. Ese es un clásico, ¿no? De guarda ahí, tener su zapallito para cuando empiecen las lluvias y hacer su sopaipilla. ¡Ay, sí, también pensé en sopaipilla! O la crema de zapallo, que también es tan rica, así como hoy, como con frío, una crema de zapallo y cúrcuma ñumi. Y con cebollita caramelizada ahí, todas las delicias y la potencia ahí para la salud. Porque también todo el rato, si no estamos alimentando, tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Que el alimento sea tu medicina, dicen por ahí. Sí, claro, y tu fortaleza y como nuestra energía también cuando nos reunimos, ¿no? Y como que nos alimentamos colectivamente como para avanzar en los procesos de trabajo. Y claro, la cebollita también, esa cebollita maravillosa caramelizada, esa cebollita con cáscara amarilla, grano de oro le llaman algunos también, esa cebolla también es de guarda. La cebolla se cosechó como en enero y de ahí se empieza como a ir moviendo, ir secando hasta que hace esta cascarita amarilla que la protege para que tengamos cebolla casi hasta septiembre, ¿no? O sea, como qué maravilloso el trabajo que hacen los agricultores, que no solo siembran, sino además cuidan el alimento que cosecharon. Claro, tiene todo su proceso, ¿no? Como que no dejamos la cebolla ahí apilada hasta que en algún momento las vamos a mirar y ya, ¿no? Tiene su proceso ahí, su secado, como tú decías, para que esté buena para seguir consumiéndola. Claro, y ahora empiezan, por ejemplo, ya el amado o odiado trigo también se sembró en el verano. Y los molinos estuvieron trabajando un montón ahí como moliendo la quinoa. También es una cosecha anual que está terminando su ciclo ahora, con el calor, con los últimos calores, se cosecha para que no tenga humedad. Y también los porotos, las lentejas, los garbanzos. Y esos son los alimentos que nos van a acompañar, que son de guarda. Y todos los otros frescos que conversamos son los que van a acompañar la preparación de la cocina, ¿no? Claro, la frescura de la cocina. Oye, también por ahí tras micrófonos, me decías de los melones de guarda, eso me impactó. Nunca había escuchado que los melones se puedan guardar. Se pueden guardar, no completamente, pero sí, pues, aguantan los melones una guarda. No sé específicamente. Creo que es el tuna o el calameño. Hoy ya podríamos estar en vivo para que alguien nos contara cuáles son los melones que se guardan. Pero en general, mientras más gruesa tengan la cáscara las cucurbitáceas, más posibilidades tenemos de guardar los alimentos. Delicioso eso, pues tener comidita para después. Y además de todos estos alimentos, ¿cierto? Hay plantitas, pues, ¿no? Hay ciertas hierbitas. En el último capítulo estuvimos hablando de hierbitas medicinales y hay varias que podemos seguir cultivando, potenciando, teniéndole ahí ciertas consideraciones para que estén potentes para este invierno. Claro, porque las necesitamos para que puedan polinizar, para que hagan su control de plagas. También viste que a veces las plagas se van como a plantas trampa que se llaman, se instalan en las medicinales sin matarlas, pero están ahí estos ecosistemas sin finalmente ir como a comerse los brotes del brócoli, por ejemplo. O sea, un ajenjo convive con los pulgones bien, pero, por ejemplo, un brócoli no puede convivir bien con los pulgones. Sí, pues qué linda que son las plantas medicinales que tienen esa capacidad de aceptar, ¿no? Como distintos seres que consuman cositas de ellas y ellas no morir en el intento. Entonces, como darle alimento también a estos otros bichitos y proteger a estas otras plantas que generalmente las usamos como alimento para nosotros. Así que siempre, siempre una maravilla las plantitas medicinales y todas las cositas bellas que ellas son capaces de hacer. Sí, así que es muy bueno siempre tenerlas presentes como en los perímetros de las huertas. Las podemos podar harto también, inclusive nosotros el otro año habían hartas como babosas, las babosas tampoco atacan mucho a los cultivos, entonces, o sea, al ajenjo, y entonces hicimos purines de ajenjo, o también picamos ajenjo y lo pusimos un poco como picadito cerca de las plantas. Entonces nos pueden ir ayudando como en varios modos de uso. Está buena, y así con otras plantitas, ¿no? Y plantitas medicinales que también como que van transmutándose en estos tiempos, ¿no? O algunas se van como medio secando, como el cedrón, otras van tomando más vida también, no sé, mi poleo está hermoso en estos momentos, así en el verano estuvo como que apenas ahí dándolo todo, semillando, tirando harta flor. Y ahora ya está así, hoja grande de nuevo. Ay, qué lindo. Sí, la melisa, mi melisa también entró así como a colapsar con tanto calor. La podé y rebrotó y está con unas hojas enormes también. Y con un poco más de sombra, que le agrada más, ¿no? Como que el calor igual la saturó un poco. Entonces, claro, hay que irlas preservando todas. Pensar que de algunas hay que recolectar semillas o saber dónde estaban, como el paico, por ejemplo, que se va completamente en el invierno. Y incorporar otras que son necesarias, la borraja, por ejemplo, más malvarrosa, que es como también tan atractiva, ¿no? O inclusive los cardenales, que ayudan ahí como a controlar un poco la polilla de los manzanos. Entonces, bueno, también poner cardenales debajo de los manzanos, por ejemplo. Ya, pues entonces hay un montón de plantitas medicinales que van ayudando a nuestra huerta, pero también hay cosas que tenemos que hacer nosotras para ayudar, ¿no? Hay como una especie de ética, de ciertos cuidados y manejos que tenemos que tener, como algunos principios, ¿no? Que tenemos que tener cuando estamos ahí haciendo nuestras huertas. Sí, porque sucede un poco que hay harto, está como tan de moda un poco la huerta, ¿no? Entonces, en esta forma que tenemos de relacionarnos con todo y que parece que la naturaleza no queda excluida de esa forma un poco como marcada por el consumo, nos olvidamos que si estamos en contacto con la tierra, en ese respeto, en ese amor, en esa compañía, también tenemos que tener ojo que hay ciertos modos vinculados al consumo que son súper dañinos con el sistema. Claro, cierto, tenemos ahí como ciertas cositas que nos ofrece desde la moda, desde la agroindustria, desde lo transgénico, que nos hacen tener como, si bien una huerta, ¿no? Como un cultivo, pero súper alejado al final del bienestar de la tierra, ¿no? Como al final solo por tener el producto en sí, pero no que la tierra esté sanita, esté bien. Entonces tenemos claro. Que tener ahí ciertos cuidados. Sí, pues el producto en sí y que a mí me hace bien y que yo soy feliz, como esa relación media individualista, ¿no? Del claro. Bienestar, de acceder al bienestar, y no saber que hay un poco más allá para producir ello. A mí lo que creo que aún no logramos compartir como ampliamente en sociedad es lo que está pasando con las semillas. Y de dónde vienen las semillas y qué significa también perder la memoria genética de las semillas campesinas. Entonces hay que, por un lado, tener nuestras propias semillas y ayudar, saber fortalecerlas, saber, ahí vamos a ir hablando un poco más en los meses que vienen de cómo se produce la polinización, de cómo son viables, pero debemos confiar en los procesos de las redes campesinas de semillas ancestrales o de guardadores de semillas de confianza y evitar comprar semillas de marca registrada, como se diría, o en los supermercados o en el Jumbo, ¿no? Claro. Claro, por ahí comentábamos también como esto de que te las venden como orgánicas, pero ¿qué significa al final esto del orgánico? Y darse cuenta, ¿no? Que si vienen con una marca como que de orgánica o de naturales, ¿cierto? De ancestrales, no tienen nada mucho. No, pues es lo que pasa que lo hemos visto con los alimentos también, ¿no? Que, o sea, estos jugos en caja plástica, ¿te acuerdas que decían 100% jugo de fruta? Claro. Y o sea, por ahí pasó una fruta, pero a mal traer y con un kilo de azúcar. Entonces, ¿qué? Tenemos que entender que hay muchas cosas que son de marketing, que no tenemos regulación como consumidores frente a lo que dicen las cosas, y tenemos que tener una vinculación directa finalmente con quienes nos proveen. Claro, lo ideal entonces tener ahí como un vínculo con algún campesino, campesina, alguna guardadora de semillas, y obviamente una ir también ahí guardando sus semillas, haciendo trueque, ¿cierto? Haciéndose cargo igual responsable de aquello. Sí, y respetar, también hay una conversación que dice, oye, pero ¿por qué las venden, no? Si son como de la naturaleza, de los guardadores. Y guardar semillas es un enorme trabajo. Hay especies que son bianuales, o sea, no sé, un rabanito lo siembras y te lo comes en 30 días, pero para que ese rabanito florezca y dé semillas, tú tienes que cuidar esa planta 7 meses, 8 meses. Entonces hay un trabajo en el cuidado de las semillas también muy importante. Y no es tanto cuando pensamos que un sobrecito de semillas nobles, no sé, cuesta 2.000 pesos, 1.500 pesos, 3.000 pesos, algunas variedades más difíciles, pero hay un gran, gran trabajo en la tierra. Sí, darle valor entonces a ese guardado y eso, ese guardado de semillas, ¿no? Ese vínculo con lo ancestral que aquello tiene. Oye, por otro lado, además de la semilla, como en esto de la moda de la huerta, ¿no? También qué cosas le vamos usando, ¿no? Como abono, o como para poder hacer estos mismos mulch, o poder fertilizar más la tierra, se ocupan cosas como incluso las turbas de estas de Chiloé, ¿no? Estos como fuentes de agua que son así lo más preciado de agua que hay en ese lugar. Y que por muy natural que sea, no lo podemos usar para, o sea, extraer y usar para la huerta, ¿no? Como que ahí se cambia totalmente el vínculo. Sí, pues, inclusive yo diría que los cultivadores canábicos cometen el pecado de consumir mucha turba porque en verdad permite que la tierra esté bastante esponjosa, ¿no? O sea, la turba es una maravilla creada a través de muchos años que además sostiene, evita la transpiración, ¿no? Evita la evaporación de los cuerpos de agua. Y claro, el paquete dice manejo sustentable, pero recordemos que los bosques de Arauco también dicen manejo sustentable y sabemos que no lo son. Claro. Entonces, volvemos a esto de creer lo que dice el papel, ¿no? De estas como chapas que tienen como los productos y decir que no, que este es un manejo controlado. Pero sabemos que hoy día los ecosistemas son tremendamente frágiles y que podemos llegar a manejar nuestra huerta tal vez un poquito más lento, pero sin esta necesidad de sobreinsumos. Porque además estamos apuntando a ser autónomos, a ser soberanos, ¿no? Y cuando estos recursos ya no existan, vamos a haber perdido la posibilidad de haber manejado nuestra huerta, ¿no? Como que si dependemos de los insumos, qué va a suceder cuando en verdad tengamos que resolvernos mano a mano con la tierra. Entonces, entrar también en prácticas realmente autónomas, que podamos manejar nuestra propia poda. Hay hojas, hay fibras, hay materiales que son más esponjosos que otros. La poda de la palma produce en los tocones y en las cortezas una fibra súper exquisita. Un buen compost con una buena relación de nitrógeno y de carbono va a generar también una tierra mucho más mullida. Inclusive, por ejemplo, hasta todo el material de carbono que sale de la poda y el manejo de la plantación del choclo. Entonces, en la medida en que nosotros sembremos diverso, que comamos diverso, también vamos a tener un buen acompañamiento de sustratos para el suelo. Claro, claro, y creo que también el comprender que hacer una huerta no es así como, pongo un pedazo de tierra, tiro una semilla y ya está, ¿no? Como le echo agüita y listo. Sino que hay que ser parte de todo lo que aquello implica, pues, y un proceso largo, y hay que ir conociendo y aprendiendo y observando. Entonces, y es la parte hermosa también de ese vínculo con la tierra. No, ojalá evitar eso, pues ir comprando todos los abonos fuera y listo, le echo un montón de producto y mi comidita va a crecer grande. Sino que el ir siendo parte, el ir aprendiendo, el irse equivocando, el ir observando es lo fundamental cuando estamos haciendo una huertita o un cultivo. Sí, es verdad, eso es como el observar. Yo creo que, no sé, para mí es como un trance, ¿eh? Porque a veces, inclusive a veces uno no quiere cosechar el alimento o no quiere podar y se entrega como ese caos, como tratando de entender hacia dónde va esa expresión de la naturaleza, ¿no? También hay un tema ahí como que a veces uno se niega a la poda y de repente, claro, así como que poda todo medio deshumanizado. Porque es difícil esa relación. ¿Dónde podo? ¿Cómo podo? ¿Podo o no podo? ¿Corto o no corto este árbol? ¿No? Y como y hay como es como un proceso de comunicación también, yo creo. De irte como claro, relacionando con esos seres vivos que también tienen una relación con la poda. O sea, han evolucionado a través de los años. Relacionándose con ser comidos finalmente, con ser mordisqueados, ¿no? Eso dinamiza el bosque. El bosque cuando no tiene perturbaciones, los sistemas cuando no son perturbados, comidos, cosechados, el viento inclusive que a veces irrumpe y rompe árboles, ese sistema vivo no avanza, no se mueve. Se mueve mucho más lento. Y entonces ahí es observación y entregarse como a esa relación, ¿no? Claro, sí, el tener una relación con lo que estamos haciendo, ¿no? Observación, comunicación, atención, son cosas que necesitamos en cualquier vínculo, sí. Y el vínculo con los cultivos también es importante, ¿no? Sí, y lo que me parece de repente como más que yo lo sigo escuchando mucho, o sea, hoy día me preguntaban si tenía tierra de hojas, que fue la práctica así hasta, no sé, hasta los 90, hasta el 2000, de extraer y extraer tierra de bosque, que en verdad es la capa que protege el bosque. Entonces hoy día ya no ocupamos tierra de hojas, hoy día ocupamos compost. Las empresas que te venden sustratos y que te venden tierra, es tierra compost. Ellos se dan el trabajo, un trabajo súper noble además, de recuperar todos los desechos orgánicos de distintas escalas para construir una nueva tierra. O sea, yo le compré a un chico que vende tierra compostada, y es muy entretenida la conversa cuando me viene a dejar, porque me dice, mira, ahora estoy yendo a reciclar por ejemplo, las flores. Las flores, el descarte de las flores, o de productores de semillas que botan todo y que producen semillas orgánicas, porque en las flores hay micronutrientes. Entonces, nuestra profe nos enseñaba que, por ejemplo, tú puedes ir a cosechar o a buscar toda la poda o todo lo que se bota de las flores afuera del cementerio, y ahí tienes un montón de micronutrientes súper valiosos en las flores. Mientras más colores diversos tiene esas flores, ese compost, más nutrido es. Y entonces, este chico, Cristian, conversamos de eso, de cómo hacer más nutrido el compost, de cómo acercarse a que sea más equilibrado. Entonces es como un cocinero, ¿no? Que le va poniendo distintos alimentos a este compost y va generando un mejor sustrato. Y eso se puede lograr. Por ejemplo, me decía que la industria del té, la hoja del té que se descarta, tiene una esponjosidad bien parecida a la turba, por ejemplo, que logra, él ve cómo su producto es más esponjoso, que no tiene casi ninguna carga nutritiva, pero sí que le aporta textura, ¿ves? Entonces va como cocinando. Entonces hay trabajo también detrás, interesante, en aquellas personas que están reciclando materiales orgánicos que si no se irían al vertedero y se perderían, ¿no? Claro, esa parte es súper importante. Estaba pensando aquí donde habito, que es Humedad La Rana, hay un espacio recuperado en Punta de Tralca, que lo que estamos haciendo es, hace un rato igual, el aceptar que nos vengan a dejar las podas de los árboles, que en esta zona suele suceder que hacen como podas masivas y las tiran a las quebradas. Entonces, como dijimos ya, en vez que las tiren a las quebradas, tráiganlas para acá. Y de ahí estamos haciendo tierra, como de estas puras podas, al final como una tierra de hoja, pero que es de podas. Y eso ha servido un montón para irla esparciendo por los distintos lados, donde la tierra acá es súper gredosa, entonces eso ha ayudado a darle un poco de blandez a esta tierra. Claro, entonces tenemos también que tener una relación con nuestros proveedores, ¿no? De insumos. Si no tenemos la posibilidad por tiempo, por espacio, si estamos, perdón, en un balcón, en una casa casi sin patio, donde no tenemos la posibilidad de manejar nuestros propios residuos para hacer tierra o traer otros, por lo menos tengamos ahí una relación con quienes nos proveen, ¿no? Como para que todos seamos parte de este círculo virtuoso alrededor de la tierra. Sí, no cuesta tanto. No cuesta tanto, claro. Hay que ponerle intención, hay que ponerle cariño también a lo que estamos haciendo y ir aprendiendo, pues. Así que, nada, hartas cositas ahí que van saliendo, ponerle toda la energía, nuevo ciclo de la tierra, y puro irla conociendo, irla disfrutando también. Sí, compartiendo, increíble como también la transferencia en la vinculación comunitaria, ¿no? Como con los niños, con los espacios públicos, eso también es otro campo de acción muy lindo. Los espacios de salud, finalmente es una terapia también, una terapia humana, vital, creo yo. Claro que sí. Sí, pues, así que nada, agradecida, creo que este espacio ha estado bien nutrido ahí de varios saberes, seguimos en esta. Pronto se nos viene un Instagram de Aires de Brotes para que podamos tener alguna interacción igual, ¿no? Además que hay algunas preguntas, algunos comentarios que se quieran hacer. Así que pronto vamos a estar avisando de aquello. Sí, estamos en la búsqueda de ver si este nombre está disponible, si no, otro parecido, pero esperamos tener unas noticias y así podemos tener también un feedback, ¿no? De qué más podemos como compartir y ahí ir también en búsqueda de conocimientos. Tenemos hartas ganas también de entrevistar a otros actores. Entonces eso nos, nos va a ayudar también como para vincularnos con los aires, ¿no? Por donde se mueven los brotes. Eso. Eso, agradecida. Entonces, nos escuchamos próximamente. Sí, nos escuchamos y nos encontramos prontamente también. Sembrando y como con nuevos verdores. Un gran abrazo para el litoral vecino. Eso. Entre litorales. Entre abrazos. Litorales. Abracitos. Chao, chao. Declaración pública sobre la resolución del Ministerio de Agricultura de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. El martes 9 de abril fue publicada en el Diario Oficial una resolución del Ministerio de Agricultura sobre semillas campesinas. En ellas se reconoce la existencia de las semillas tradicionales, de personas que las cuidan y reproducen de acuerdo a procedimientos y que participan de intercambios de semillas y conocimientos asociados. La resolución también entrega al Ministerio de Agricultura la tarea de regular en el futuro la cantidad de semillas que podrá ser intercambiada. Luego de analizar con cuidado la resolución, ANAMURI opina que 1. En el mejor de los casos, la resolución no va a tener efecto sobre prácticas que especialmente las mujeres campesinas e indígenas han mantenido y seguirán manteniendo por generaciones y que hoy defienden con fuerza porque entienden que la existencia de esas semillas en sus manos y bajo su cuidado es la única garantía real de poder seguir protegiendo la biodiversidad y produciendo alimentos para todas y todos. 2. La resolución, sin embargo, contiene elementos que agreden o permiten agredir de manera grave los sistemas campesinos e indígenas de uso, conservación, reproducción e intercambio de semillas. Por ejemplo, nos parece grave que el Ministerio de Agricultura se arrogue el derecho a normar las cantidades a ser intercambiadas, puesto que estas son y han sido determinadas por generaciones por quienes participan en estos intercambios. Esto contraviene compromisos internacionales de Chile, como el Convenio de la Biodiversidad, que la misma resolución cita en su fundamentación. Tercero, ANAMURI, junto a otras organizaciones campesinas de la CLOC Chile y de la Coordinadora Campesina 28 de Julio, conoció durante el 2023 la propuesta original de esta resolución, la que incluía la autorización de formas de comercialización para las semillas campesinas e indígenas, lo que habría sido un paso importante en la dirección correcta, ya que permitían la comercialización se hiciese de acuerdo a criterios y requisitos asequibles, sin costos significativos y de manera respetuosa a la biodiversidad y a las normas tradicionales de intercambio, al mismo tiempo que protegía la transparencia necesaria para quienes adquiriesen la semilla. Sin embargo, la resolución publicada eliminó toda mención del derecho a comercializar bajo normas ajustadas a la realidad campesina e indígena, solidificando y fortaleciendo así el monopolio comercial que hoy mantienen las industrias semilleras. cuarto. Con esta supresión, la resolución fue vaciada de su potencial positivo y abre la puerta a posibles abusos. Un ejemplo es el de la creación de una lista de guardadoras y guardadores de semillas tradicionales. Originalmente, esta lista habría tenido sentido porque permitía ubicar a las guardadoras y guardadores que pudiesen vender semillas tradicionales, ventas que Anamuri considera necesaria para volver a generalizar el uso de semillas propias en la agricultura campesino e indígena. En la resolución publicada, la lista de guardadoras y guardadores no cumple papel útil alguno y potencialmente abre las puertas para que haya mayor control y restricciones para las cuidadoras y cuidadores de semillas y para los sistemas de intercambio que ellas y ellos mantienen. Quinto, en su momento hicimos llegar al Ministerio observaciones al texto inicialmente propuesto. Muchas de ellas se referían al texto sobre el sistema de comercialización a fin de asegurar una comercialización asequible para la agricultura campesina e indígena. Otra crítica que hicimos fue que no se mencionaba en lugar alguno la agricultura de los pueblos originarios. Nada de esto fue escuchado. Desde Anamuri no podemos dejar de expresar nuestro rechazo a esta resolución, ya que no aporta las protecciones necesarias y abre la puerta a más restricciones, agresiones y abusos. Durante años, el SAC ha intentado limitar nuestros intercambios de semilla. También durante años, ANPROS ha dicho que podemos hacer lo que queramos con nuestras semillas, incluido el intercambio y la venta, siempre y cuando aceptemos UPOP 91. ANPROS, sin embargo, cambió su discurso significativamente y se opuso a que la resolución que hoy analizamos abriera las puertas a la comercialización campesina e indígena. Con el texto publicado en el Diario Oficial, SAC y ANPROS solidificaron su poder para agredir nuestros sistemas de cuidado de semilla. Anamuri continuará defendiendo sin renuncias nuestro derecho al libre uso, cuidado, multiplicación, venta e intercambio de semillas por parte de todas las personas y comunidades que cultivan la tierra, y especialmente por parte de las mujeres campesinas e indígenas. Seguiremos luchando contra la imposición del UPOP 91 y por la defensa de la agricultura campesina e indígena, porque ella es la única garantía de hacer realidad el derecho a la alimentación de todas y todos. Con convicción y esperanza convertiremos nuestros sueños en acción. Semillas, patrimonio de los pueblos para la soberanía alimentaria. Directorio Nacional de Anamuri, 11 de abril del 2024. Dejar de ser pobre, la sociedad espera un cambio uniforme. Yo espero que se respete el pensamiento de aquel que está disconforme. De nada sirve llamar si nadie responde. De nada sirve expresarse sin preguntarse el porqué. Disparale a un político antes que a tu propio vecino. Róbale al rico antes que a tu propio vecino. Sigue el camino, el que creáis más confiable. El precio de la conciencia no es biodegradable. Cuántas violaciones antes de que caiga la tarde. El cielo arde y cada fraude hace arder a cada cobarde. Satán respira, hace presencia para en la esquina, se hace cagar el autoestima, suicida, liquida vidas como matan allá en Palestina. África sida, sin comida, se muere la negra y nos mira. Muerte cerebral por sobredosis de mentira. Mira y aspira, respira si seguís con vida. Estáis dentro de la estampida que va muy rápida. El hambre y las lágrimas de las máquinas. Se sienten usados, asustados por quienes controlan. Les gusta hablar de sexo, de rock and roll y de drogas. Y en la fragancia del lujo la buscan. Muestran siempre lo mejor y lo peor siempre lo ocultan. Y en la muerte un pan de cada día, una pena, una alegría, una ingeniosa tontería. En la vida, una cuenta corriente en los dientes de un presidente que miente y que es de mentira. En la tierra, no sabe de amores, solo de odio y dolores, temores que la van partiendo. Y la gente, la que se va, se va, se va, se va muriendo. Vivimos un cuento escrito con sangre antes de que nos recordemos lo que tenemos, de lo que somos. Homo sapiens, en esta selva engañadora, de apariencias de chaqueta y de narcos con promotora. Oda a los derechos humanos, que humanos si somos un cáncer sobre la paz. Yo busco solo un derecho, el de vivir en paz, sacarme una cuerda vocal pa' dártela a mi hermano. La era global mató a la raíz, el fanatismo a la actriz por no estar ahí. Escribir por escribir, confundirte, no admitir que todo pasa con un porqué, incluso hasta morir. Cada página son lápidas, el amor ciego como lágrimas. Siempre te veo con un antifaz. La ISAPRE son tu aval a ser esclavo y el Estado tu candado a la cadena de tu dávila. No más de vicios que te tienen parque ya, no más de niños apiedrando tanques ya, no más de glamour, de condecoración. Está impío que de nadie ya podéis confiarte. Cada novedad un dios, cada doctrina un par de dos. Al mañungo lo mató la tos. La religión, invención de una empresa para la gente. Busca negociar con la fe de los creyentes. En la muerte, un pan de cada día, una pena, una alegría, una ingeniosa tontería. En la vida, una cuenta corriente en los dientes de un presidente que miente y que es de mentira. En la tierra, no, no sabe de amores, solo de odio y dolores, temores que la van partiendo. Y la gente, la que se va, se va, se va. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos escuchando Aire Puro. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, uno de los espacios socioambientales más antiguos radiofónicos del país, ya 17 años transmitiendo estas temáticas. Y tenemos del otro lado del teléfono a Pablo Cartes, que es de Wikimedia Chile, gestor de proyectos locales, que nos va a hacer una invitación interesante y a contar algo que de repente muchos no sabemos, que es como ciertas secciones que se dedican a abordar temáticas socioambientales y cómo las comunidades, los territorios, las organizaciones que están en lucha pueden también aportar en el conocimiento sobre las situaciones y sobre los conflictos que estén ocurriendo en sus espacios. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias por la invitación para comentar un poco lo que vamos a hacer, así que muy agradecido del espacio que nos da el programa. Súper. Oiga, cuéntele a la gente qué es Wikimedia Chile, porque la gente habrá, de repente, se habrá confundido con Wikipedia. Son cuestiones similares, son iniciativas que están hermanadas. Cuente un poco lo que es Wikimedia Chile. Bueno, esa confusión concepto entre lo que es Wikipedia y Wikimedia es algo súper común que nos ocurre. En primer lugar, para diferenciar ambos términos, bueno, Wikipedia, el sitio que la gente conoce, es una enciclopedia que es colaborativa y, bueno, virtual, ¿cierto?, que se constituye a partir del aporte de miles de voluntarios que están repartidos por todo el mundo. Ya, estos voluntarios son parte de un movimiento global que se llama Wikimedia, ¿ya? Por tanto, Wikimedia es el movimiento de activistas que en el fondo promueven y trabajan por el conocimiento libre y colaborativo en plataformas digitales, y entre esas plataformas digitales se encuentra Wikipedia. Ya, cabe destacar, por ejemplo, que Wikipedia, que es la plataforma más conocida del movimiento, ¿cierto?, es actualmente uno de los sitios que más visitan en Internet. Ya, es el séptimo sitio más visitado del mundo actualmente, y como mencionaba, Wikimedia es la comunidad de editores que están detrás de esta plataforma, trabajando por mejorar el conocimiento, por producir nuevos artículos. Así como en Wikipedia, también existen otras plataformas, ¿ya? Entonces, esa es como la principal diferencia entre Wikimedia y Wikipedia. Ya, cambia una letra, pero en el fondo Wikipedia es la plataforma, es una página del movimiento Wikimedia. Ya, entonces lo que puedo llegar a entender es que Wikipedia no existe sin Wikimedia. Exacto, exacto. Wikimedia en el fondo, claro, es el movimiento de editores que están detrás de páginas como Wikipedia. Además de páginas como Wikipedia, el movimiento tiene distintas otras plataformas. Por ejemplo, se encuentra Wikimedia Commons, que es un repositorio abierto también, multimedia, donde la gente puede subir imágenes, videos, documentos, audios, etcétera, los que están a la disposición de la ciudadanía, son completamente gratuitos, al igual que Wikipedia. Cabe destacar que son plataformas que, bueno, en primer lugar, no es un acceso abierto, por lo tanto son gratuitas, ¿cierto? Cualquier persona con acceso a internet y que tenga la herramienta suficiente puede editar, puede subir contenido, puede acceder y leer ese contenido. Asimismo, por ejemplo, cabe destacar que dentro de las normas de ciberseguridad que hay dentro de las plataformas Wikimedia, no recurrimos como movimiento a publicidad externa, nos financiamos básicamente mediante donaciones a nivel mundial. En ese sentido, tampoco se le cobra a las personas por acceder a esto, a esta información, y tampoco se venden los datos personales de los usuarios, ya que son puntos igual importantes los tiempos que corren en materia de ciberseguridad, sobre todo por la privacidad de la información y la protección de datos personales. Así que claro, eso es uno de los aspectos importantes a destacar. Y bueno, desde Wikimedia Chile, ya como para entrar un poco en el aspecto local, nosotros en el fondo somos el capítulo nacional o chileno del movimiento Wikimedia, ¿ya? En el fondo, Wikimedia Chile se constituyó, bueno, como organización desde el año 2011. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro y que se constituyó a partir de la organización de activistas de Chile, que son editores de Wikipedia principalmente, y que la necesidad, ¿cierto?, de establecer una organización, una orgánica más oficial para administrar estas plataformas dentro del territorio nacional. Y bueno, lo que hacemos principalmente son organización de encuentros, la formación de nuevos editores y la promoción también de este movimiento global de conocimiento libre y colaborativo para, bueno, que cada vez se sumen más personas voluntarias a la creación de contenido y a la mejora también de la información que está de acceso libre en internet. Ajá, súper bien, y haciendo las cosas... siguiendo un modelo distinto del que impone el modelo de desarrollo capitalista, que es rentista, que es como particularizado y no colaborativo, en fin. Es muy interesante lo que hace Wikimedia con Wikipedia y estas otras plataformas. Y ustedes tienen una invitación especial para dos sábados más, ¿no? No para este sábado, sino que el sábado 20, en el Parque Cultural Excárcel, ustedes van a hacer un poco lo que mencionaba tú, un espacio al parecer de capacitación a personas que se interesen en temáticas socioambientales. ¿Estoy bien o me estoy arrancando con los tarros? No, súper bien, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el sábado 20 de abril, dos semanas más, a las 10:30 de la mañana vamos a realizar un taller de edición en la sala de lectura del Parque Cultural de Valparaíso, ¿ya? Este taller de edición va destinado principalmente a formar nuevos editores y editoras en el uso de Wikipedia sobre temática medioambiental, ¿ya? Esta actividad se enmarca dentro de una campaña a nivel internacional, latinoamericana particularmente también, que estamos coordinando con otros países de la región como Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia y Perú, y que se denomina Wiki por los Derechos Humanos. Ya, esta campaña que se realiza año a año, en 2024 se va a realizar desde el 15 de abril hasta el 15 de junio, y bueno, dentro de la programación, de la parrilla programática, por así decirlo, se encuentran diversas actividades locales en los países que se componen dentro de Latinoamérica. Y dentro de esas actividades en Chile, tendremos, claro, este taller de edición en Wikipedia sobre medio ambiente, una actividad que estamos organizando junto, bueno, al Parque Cultural de Valparaíso, ¿cierto?, que nos da el espacio, y también al movimiento o la agrupación de mujeres de Zona de Sacrificio de Quintero Puchuncaví en Resistencia, ¿ya? Con la agrupación de mujeres estamos coordinando esta actividad principalmente, y estamos invitando, le hacemos la invitación a todas las personas que son activistas medioambientales, principalmente a las personas de organizaciones socioambientales de Valparaíso y en verdad la región de Valparaíso, para que puedan acercarse a nosotros y, bueno, ojalá que se puedan sumar al espacio. La información la pueden encontrar en nuestra página web, wikimedia.cl, también en las plataformas digitales, por ejemplo en Instagram los pueden seguir en arroba wikimedia-cl. Ahí pueden encontrar toda la información, de qué se trata el taller, más en detalle, las coordenadas, ¿cierto? Y también el formulario de inscripción, ¿ya? Es importante que se puedan inscribir en el formulario, ya que de esa forma nosotros tenemos el registro de las personas y podemos ir enviándoles el material de apoyo, los insumos educativos que vamos a utilizar ese día para que puedan tener todo lo que necesiten para aprender a usar desde cero Wikipedia. Ya, esta es una actividad que, recalcar, que no necesita, las personas que asistan no necesitan experiencia previa en la Wikipedia, se va a enseñar desde cero cómo se utiliza esta plataforma, y también destacar que es una actividad gratuita, ya, al igual que todas las actividades que promovemos como un movimiento y que organizamos desde Chile, son actividades gratuitas, son de acceso abierto, así que ahí para que se pueda correr la voz, ¿cierto?, y que más personas puedan saber e interiorizarse con la labor del movimiento y que puedan visibilizar sus conocimientos, sobre todo las organizaciones socioambientales de la región de Valparaíso, que particularmente están afectadas por una situación de una afectación a nivel territorial producto de los conflictos socioambientales que se encuentran en cada realidad local, y nosotros les invitamos a que puedan visibilizar sus realidades en la Wikipedia, así como el conocimiento vasto, cierto, que manejan en relación a temática socioambiental. Ya, en el fondo tratamos de entregar las herramientas para que la ciudadanía se pueda empoderar y que pueda poner a disposición su conocimiento hacia las comunidades digitales o en internet de manera libre y que más personas puedan visitarlo. Ya, súper. Y como tú dijiste, no es necesaria una formación en periodismo o en temas computacionales, sino que tener la motivación. Y me imagino que hay que llevar computador, tablet o algún dispositivo para poder ir haciendo el ejercicio, ¿no? Exacto, sí. El único requisito en el fondo sería que puedan llevar su computador, ¿ya? Y dentro del formulario igual, bueno, están los materiales, nosotros les entregamos esos materiales por correo también y les pedimos, por ejemplo, que se creen una cuenta previamente, una cuenta en Wikipedia antes de ir al taller, a la capacitación. Pero claro, que lleven el computador es como lo más necesario. Por ejemplo, si igual van dos personas y una de ellas no tiene computador, pueden trabajar en dupla y todo, no hay problema. Pero lo ideal sería que cada persona llevara su computador para que pueda aprender y que pueda poner en práctica estos conocimientos. Ya, súper, súper. Estimado, dos cosas. Uno, si puedes argumentar como para motivar a la gente a acercarse a Wikipedia, ¿por qué debiera consumirse Wikipedia o por qué se explican ustedes que Wikipedia sea el séptimo, como esté en el séptimo lugar de los sitios más visitados en todo el mundo? ¿Cuáles son como las razones como para motivar un poco? Eso por un lado, y por otro lado, redoblar la invitación, las coordenadas y todo eso a este sábado 20 de abril en el Parque Cultural Excárcel. Bueno, una de las características principales que tiene en este caso Wikipedia como plataforma del movimiento es que hay mucha gente que está detrás de la creación de información. Ya, muchos editores están constantemente actualizando contenidos, creando nuevos contenidos, agregando referencias bibliográficas para poder justificar la información que está. De hecho, hay casi 300.000 personas que están editando Wikipedia a nivel mundial en la actualidad, ya, de distintos países. Hay más de 300 Wikipedias en el mundo, y cada una de esas Wikipedias son una comunidad hablante en distintos idiomas. Ya, la nuestra, por ejemplo, es la comunidad de Wikipedia en español. Entonces, esa es la característica principal, que en el fondo lo que le da sustento y credibilidad es que hay muchas personas que están supervisando la información que va saliendo. Si yo creo un artículo, hay gente que después puede ir, verla, mejorarla, y se actúa de manera voluntaria, ¿ya? En el fondo se trata de empoderar a la ciudadanía a que pueda visibilizar sus conocimientos y, como tú mencionabas al inicio, tratar de ampliar esta producción del conocimiento y que no solamente quede en cierto espacio reducido, ¿cierto? Para que la información que se vaya creando se pueda hacer de una manera desde los territorios, desde organizaciones, al igual que la labor, por ejemplo, que cumplen los medios comunitarios, en este caso con ustedes, que sea una construcción de conocimiento e información desde las realidades de los territorios, para así también ampliar esta producción de información y también reducir brechas de conocimiento. Ya, por poner un ejemplo, cerca del 20% solamente de los conflictos socioambientales que están registrados en Chile tienen un artículo en Wikipedia. Ya, por lo tanto, hay casi un 80% de esos conflictos que no tienen un artículo o que quizás no aparecen tan visiblemente dentro de la enciclopedia. ¿Ya? Esto es una problemática a nivel de información, es una brecha de conocimiento. O sea, hay mucha información que falta, ya está dando vuelta en internet, y se necesitan manos básicamente para poder trabajar en esto y revertir esta brecha de conocimiento. Para ello, claramente, los editores y editoras son la base de la Wikipedia en este caso, y en el fondo lo que le da sustento es que, como mencionaba, hay más de 300.000 personas que están revisando el contenido y lo están actualizando. Por lo tanto, es algo que se va nutriendo día a día y que, en el fondo, eso es lo que hace también que sea una página ultra visitada, porque está en constante movimiento. Y bueno, lo que pretendemos también es que pueda llegar a más gente y que más gente se empodere y pueda aprender a usar esta plataforma. Uh-huh. Igual está pensando que debe ser complejo, aunque estas 300.000 personas hacen esa pega, por lo que entendí yo, en un escenario donde abundan los fake news como herramienta política, así como particularmente la extrema derecha utiliza o levanta información falsa. Entonces me imagino como alguien que quiera pasarse de listo y levantar información falsa y subirla a Wikipedia sería revisada por parte de estas 300.000 personas que irían editando eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Son las mismas editores y editoras quienes están supervisando los contenidos que van saliendo. Bueno, como en base a lo que decías tú sobre esta ola de desinformación y noticias falsas que hay actualmente, sobre todo en redes sociales, uno de los pilares o criterios que se necesitan para producir información en Wikipedia tiene que ver con las referencias bibliográficas. ¿Ya? Este criterio para escribir en Wikipedia es una exigencia, en el fondo, que nos dice: tú puedes escribir información, pero esta información tiene que ser respaldada mediante fuentes confiables, como por ejemplo medios de comunicación, investigaciones académicas, tesis, todo lo que pueda ser documentado en el fondo y que pueda ser respaldado con fuentes de información confiables. Por ejemplo, las redes sociales en este caso no se consideran una fuente confiable de información. Claro. Entonces, claro, ahí está como esa exigencia, es lo que nos permite trabajar contra la desinformación. Es una tarea igual súper importante en estos tiempos y que requiere el compromiso de todas las personas que estén editando, pero al menos es uno de los requisitos. Igual en el taller nosotros profundizamos en lo que es la herramienta Wikipedia a nivel teórico, explicamos que este requisito, por ejemplo, es una obligación, un criterio básico, así como otros tipos de requisitos que se necesitan para escribir. ¿Ya? En el fondo es lo que le da sustento y credibilidad a los artículos que aparecen en la Wikipedia. Super, Pablo, me quedo muy claro y muy motivado a poner ahí al Aire Puro y a la Radio Placeres en Wikipedia. Oiga, la invitación, redoble la invitación, motivando a la gente que escucha, que es personas que están interesadas en las temáticas socioambientales, así que le dejo el micrófono abierto. Ya, el taller se va a realizar el próximo sábado 20 de abril a las 10:30 de la mañana en la sala de lectura del Parque Cultural de Valparaíso. Ya estaremos, durante la mañana editando y aprendiendo a editar contenido en Wikipedia, principalmente sobre conflictos socioambientales y